Nilsson, porque a Vanessa yo creo que el Espíritu ha ido guiando en ese sentido, damos la gloria de Dios por sus milagros, que son diarios, diarios, ¿vale? Dile que está a tu lado, sus milagros son diarios. Y si no lo crees, mírate a ti mismo, dile al que tienes a tu lado, eres un milagro de Dios, es un milagro que estés aquí. La vida en sí es un milagro. Cada día debemos agradecerlo como un milagro de parte de Dios. ¿Amén? ¿Es frágil la vida? Dice en el libro de Santiago que es como una neblina, como es como nada. Así que no podemos aferrarnos demasiado o decir, bueno, yo voy a... Sí, valoro la vida que Dios me da, pero no lo tomo esto como una cosa que aferrarme o como que va a durar siempre, ¿verdad? Amén. ¿Cuántos trajeron sus manos? Muéstrenla. ¿Cuántos trajeron su boca? Ábranla. ¿Cuántos trajeron oídos? Ábranlos también. Poquito, ¿me pueden abrir los oídos? Ok, si has traído bastoncillos, ábreselos al que tienes al lado, bastoncillos, los. ¿Sí saben? ¿Sí usan bastoncillos? Yo los usé una vez en mi vida y me llegué tan profundo que ya no los he vuelto a usar. Y por eso a veces no oigo bien, por los oídos. Tuvimos un día ayer magnífico en el parque. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Un día de testimonio, un día de gozo, un día de lucha también. Y hubieron ahí los batalladores a nivel personal, a nivel de compartir la palabra de Dios a nivel personal. Y yo creo que hicieron el evangelismo más difícil, que es el de combate, es el de los cuerpos de élite, que es ir a un grupo de jóvenes. Si pillas a un joven solito, todavía te puede escuchar, pero un grupo, entre ellos se refuerzan y se ríen unos de otros, y es lo más complicado. Yo estaba viéndolos allá y digo, Señor, úngelos, dales una unción especial. Pero estos jóvenes estaban como muy, muy gallitos al principio y discutiéndolo todo, pero después de que cantamos y dimos testimonio allí en el Parque de Pegaso y todo esto, pues no se iban y hacían más preguntas. Y yo digo, aquí hay una inquietud, por mucho que estén discutiendo, por mucho que estén contendiendo, pero querían oír, tenían comezón de escuchar la palabra de Dios. Y hubo varios otros que estuvieron escuchando y ahí también recogimos un pequeño fruto. Desde Nicaragua, es nuestra hermana Dori, que pasaba por allí y dice, pues esto me suena como que son hermanos, ella no había podido estarse reuniendo un tiempo. Ponte de pie, Dori, damos un aplauso de bienvenida. Amén. El único problema que tiene es que es nicaragüense, ¿verdad? Que no se lo perdonamos. Por eso está ahí al lado de su compatriota. Gracias a Dios que el Señor nos hace uno, que no hay fronteras, no hay lenguas, ni razas. Entre nosotros hemos sido hechos uno en Cristo. Y gracias a Dios porque Dori también se ha podido reunir hoy, congregarse, después de un tiempo ya largo, ¿verdad? Así que gracias a Dios por esa vida. Y como digo, nuestro permiso nos lo da el Señor mismo. Es ir y predicar el Evangelio a toda criatura, a todas las naciones. Y yo comentaba, es a todas las naciones, y a veces tenemos la idea de salir, pero resulta que la globalización nos está trayendo las naciones acá. Entonces tienes oportunidad de predicar a todas las naciones, incluso aquí, ¿verdad? Incluso sin moverte de casa. Quizá es una cosa un poquito cómoda por nuestra parte, pero sí hay la posibilidad, ¿verdad?, de predicar a todas las naciones. Hay de todos los países africanos, que te puedas imaginar, de Asia, ahí también. Y bueno, si sientes un llamado por ir a predicar a China, ¿cuántos sientes un llamado por ir a predicar a China? Bueno, si hay alguno, empieza por el restaurante chino de la esquina. ¿okay? Y ahí le predicas al chinito. Si se nos convierte un chino de esos, le damos negocio, pero para rato, ¿verdad? Nos metemos ahí toda la iglesia. Vamos a abrir la Biblia. ¿Cuántos trajeron Biblia? ¿Cuántos no la trajeron y quieren una? Allá en el despacho hay, si hay alguno de los sugieres, que puede ir a buscar una Biblia para proveer a los que no tienen. Y para que comprueben sobre todo que lo que estoy leyendo es cierto, que es verdad, que es la palabra de Dios. Yo creo que es importante esto. Capítulo 15 de Deuteronomio. ¿Dónde está Deuteronomio? En el Antiguo Testamento. Hasta ahí llegamos. Muy bien. Es uno de los libros del Pentateuco. ¿Y por qué se llama Pentateuco? Porque son cinco, de Penta, que son cinco, y es el quinto de ellos, ¿verdad? Se atribuye su autoría ¿a quién? A Moisés en parte, y se cree que a lo que le llaman en escritura a un negro. No es que fuera negro de raza, sino el que escribía al dictado de Moisés, porque supuestamente Moisés ya no podía escribir, ¿verdad? No era que era Henry que estaba ahí escribiendo, sino... Bueno, capítulo 15, de los versículos 12 al 17, algunos seguro habéis oído este pasaje curioso en Deuteronomio, que es tan de dar leyes y cosas muy específicas para el funcionamiento y la administración del pueblo de Israel. Pero aquí hay una salvedad y una cosa que es usada como tipo, un tipo de Cristo. ¿Sabéis lo que es un tipo? Está el arquetipo o el antitipo, que es lo que vemos acá en el Antiguo Testamento, y luego el tipo, que es Cristo, o lo que es el Nuevo Testamento. Es una figura de lo que va a ocurrir. Y vamos a desentrañar aquí algunos de esos misterios de la palabra de Dios. Está hablando de los siervos, de aquellos que tenían esclavos o siervos en el pueblo de Israel. Y se da ahí una ley y una salvedad. Dice, si se vendiere a ti tu hermano, hebreo o hebrea, y te hubieres servido 6 años, al séptimo, había una ley, que ¿qué ocurría? Le despedirás libre, ¿verdad? Imagínate que estás trabajando por 6 años y al séptimo año te dicen, ya puedes, ya eres libre, ya no tienes que trabajar más y te vamos a pagar igual. Yo estoy luchando por eso, pero no me lo da, nadie me lo da todavía, ¿verdad? Imagínate. Y cuando lo despidieras libre, no le enviarás con las manos vacías. Este es el pago, ¿verdad? Le abastecerás liberalmente de tus ovejas. ¿Y qué quiere decir esto de liberalmente? Mucho, generosamente. O sea, que no poco. No seas rácano, no seas tacaño. De tus ovejas, de tu era y de tu lagar, le darás de aquello en que el Señor te hubiere bendecido, y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y de que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Si él te dijere, si él, ¿a quién se refiere? Él, al esclavo, al siervo. Si él te dijere, no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna. ¿Qué es una lesna? ¿Alguien ha visto a un zapatero alguna vez trabajando? Es con lo que hacen los agujeros de la suela, ¿verdad? Mi padre tenía una lesna y me explicaba este texto muy bien, claramente, muy ilustrativamente. ¿Y qué le harás? Le harás cosquillas. Entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta. Es decir, para que no quede duda ahí. ¿Ok? Contra la puerta y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criada. No te parezca duro cuando le enviares libre, pues por la mitad del costo de un jornalero te sirvió 6 años. Y Jehová tu Dios te bendecirá en todo cuanto hicieres. Ahora bien, estamos hablando aquí de dos tipos de siervo. Y he titulado a este mensaje, para los que están tomando nota y grabando, las marcas del siervo. Las marcas del siervo. Y yo creo que como siervos de Cristo debemos tener unas marcas que sean de ver. No son marcas visibles, pero sí son marcas de cómo nos comportamos, de nuestra actitud ante la vida, de nuestra mentalidad, y esas marcas se deben de notar, se deben ver. Dile al que tienes a tu lado, necesitas tener las marcas del siervo. ¿Amén? Si es que no las tienes ya. Yo creo que aquí hay muchos con marcas de siervo, muchos que las están intentando forjar, otros que son simpatizantes, otros oyentes. Las marcas del siervo se han de notar, las marcas que ha dejado Cristo sobre nosotros. Había un siervo que estaba trabajando y supongo que trabajaría bien, pero después del séptimo año, pues lo que estaba deseando es, yo quiero largarme de aquí, ¿verdad? Y quiero irme. Ha sido duro este señor, o ha sido duro este amo, y lo que quiero es largarme de este trabajo. ¿Cuántos quisieran irse de su trabajo porque tienen dureza del amo, del jefe o de cómo está establecido el trabajo? A veces no es ni el jefe, no es el ambiente que se respira, ¿verdad? Estamos orando ahí por Maripaz, estamos orando por Isma, también que el Señor provea conforme a su fe, también conforme a la fe que el Señor os ha dado, Él va a proveer también en esa medida. Pero había este siervo que llegaba su periodo de libertad. Has estado sirviéndome, has estado trabajando duro y bien, y oye, Henry, ya estás libre, es tu época de liberarte. Te he hecho currar ahí hasta sábados y domingos, estabas ahí bien, bien aperreadito, pero ahora... Y entonces viene Henry y dice, no, pero es que, ¿sabes qué? Que me gusta trabajar para ti. Me gusta trabajar en este tipo de trabajo. Me gusta, amo el trabajo, amo esta casa, amo a su familia también, ¿verdad? Y entonces, en vez de yo darle un abrazo, lo agarro. Bueno, él no tiene mucho lóbulo, yo sí tengo más. A mí sería más fácil. Pero agarrarlo y contra la puerta y ¡ja! Ahí le clavo el de ese. Algunos jóvenes hoy en día estarían agradecidos con eso. ¡Ah, mira, un piercing! ¡Ah, mira qué lindo! Y digo, cuando ahora otro en la nariz. Otro por acá. Y otro... Y en un sentido, llevándolo a lo moral y ético, también sí que es cierto que son esclavos voluntarios, ¿no? También los jóvenes que se hacen piercing y esto están diciendo algo, son las marcas de a quién sirve, ¿no? Muchas veces. Y ahí es donde está el peligro. Muchos jóvenes han venido a preguntarme, pastor, ¿usted qué cree de...? Bueno, yo no quiero ser dogmático en cuanto a piercings y a pendientes y todo eso, pero sí, quizás si lo traes de una vida pasada, bueno, déjalo, ya no hay otra cosa. Ahora, si no lo tienes, mejor no lo tengas nunca, mejor no lo hagas. ¿Por qué pasar por el sufrimiento de tener algo ahí? Yo digo, pero bueno, este es un dolor innecesario, ¿no? Yo creo. No sé, ha pasado ya mi juventud hace tiempo y yo creo que los jóvenes piensan de otra forma, o que intentan demostrar algo, ¿no? Precisamente, mira, soy un hombretón porque... y me clavo. Yo creo que la hombría se demuestra en otras cosas que no es tanto cosa de fuerza o de resistencia, sino más de saber estar en el lugar adecuado cuando hay que estar. Pero este siervo, este pobre Henry, dice, no, yo quiero quedarme aquí, ¿verdad? Estamos orando para que se quede aquí, para que Evelyn se quede... No, ahí habló el subconsciente. Ahí habló el subconsciente mío, pero querríamos retenerlo. Y ha sido siervo, de verdad. Y eso es algo que honra su vida. Por cierto, solo le queda el domingo que viene para estar con nosotros y oraremos, ungiremos la vida de Henry y traer presentes en forma de versículos y palabras de ánimo para él, para esta despedida que estamos esperando sea temporal y sea para la gloria de Dios también, donde quiera que ellos vayan. Este siervo le decía a su señor, pues no quiero irme. Y eso es un tipo de lo que nosotros hemos venido a decirle al Señor después de servirle un tiempo. Ahí creo que se ha hecho mucho énfasis en el aceptar a Cristo en un punto, en un momento, y creo que eso es positivo, es necesario, incluso que vengas a un encuentro y que ese encuentro sea puntual, pero yo creo más en un tiempo de conversión. Y me suena que esos 6 años son un tiempo de andar, de comenzar a andar con un nuevo amo, que es Cristo. Y cuando vas andando, mientras más vas conociéndole, mientras más vas conociendo su actitud, mientras ves cómo te va guiando y cómo te va enseñando, más quieres trabajar para Él. ¿Es eso lo que ocurre en tu vida? Más quieres trabajar para Él. Y después de ese tiempo inicial, que pueden ser 6 años simbólicamente, yo diría, entonces sí que hay una decisión consciente de decir, no, yo me quedo. Y es ahí cuando el Señor Jesús tiene que efectuar una marca visible espiritualmente, una marca visible en nuestro corazón, una marca que ha de ser reconocida por nuestro entorno y por los de fuera, por los de la iglesia y por los de fuera. Cuando viniste a los pies de Cristo, eras esclavo de otro amo y posiblemente ese amo se estaba cobrando un precio muy alto por tu vida, por tu alma. Pero cuando has venido a los pies de Cristo, ese nuevo amo, ese nuevo Señor, te trata de una forma diferente, y aunque hay trabajo, aunque hay dificultades, aunque hay conflictos, ¿quién no los tiene? ¿Quién no los tiene incluso dentro del Señor? ¿Crees que se acaban? ¿Se acaban los problemas? ¿Se acaban los conflictos? Yo creo que no, pero sí que sabes dónde estás parado con respecto al Señor, y sí que sabes cuándo estás en el centro de la voluntad del Señor y quién te lleva de la mano. Si Cristo me lleva, si Cristo está en mi barca, yo estoy dispuesto a luchar. Yo estoy dispuesto a seguir adelante. Amén. Y es así, y es mientras más vas descubriendo al Señor, más te vas enamorando, mientras más vas conociendo su carácter. Y aquel que quiere liberarse y escaparse de las marcas de Cristo es que no le ha conocido realmente y no ha conocido cuál es la diferencia entre servir a Cristo o servirle a medias, servirle durante esos 6 años iniciales o un tiempo, o puede ser toda la vida, pero sin llevar las marcas de Cristo. es diferente. ¿Me estáis entendiendo? Sí, creo que algún amén de vez en cuando me ayuda a seguir adelante. ¿Puedes decir amén? Amén. Ah, bueno. Estáis vivos todavía. ¿Cómo se aplica esto a nosotros? En Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Cristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios el Padre le resucitó de los muertos, ¿serás qué? Serás salvo. Así que hay poder en la confesión para salvación, ni más ni menos. En los días de Cristo había muchos que le llamaban Señor, pero si alguien llamaba a otra persona en ese tiempo Señor, es que le poseía totalmente, es que no tenía derechos sobre sí mismo. Así que llamar Señor para los primeros discípulos era algo tremendamente importante y tremendamente significativo. En los tiempos de Cristo, la mayoría de los esclavos no tenían otra opción más que trabajar y estar en esclavitud. Eran esclavos para siempre. Su única esperanza era que el propio amo, el propio maestro, les hiciera libres, les liberara. Nosotros fuimos una vez esclavos, pero hoy hemos venido a ser liberados por Cristo. Él nos ofreció la oportunidad. Mira, eres libre. Pero entonces ahí Él está esperando nuestra respuesta. Y es, no, yo me quiero quedar contigo. Yo me quiero quedar contigo. Es más, estoy dispuesto a llevar tu marca en mi oído. ¿Puedes decir amén? Amén. ¿Tenemos elección cuando venimos a Cristo? Sí la tenemos. Ahí sí que tenemos elección de verdad. ¿Qué elegirás? ¿Quedarte con Él o decir, no, yo quiero ser realmente libre, hacer lo que me da la gana? Vemos Deuteronomio 15, 17, ¿dónde era que le hacían la marca al esclavo? Eran la oreja, y es curioso porque tiene un simbolismo especial. Lo que está queriendo decir aquí es, ese esclavo al desear ser siervo por elección propia, lo que le dice es, todas las órdenes que yo escuche las obedeceré, te obedeceré por siempre, voluntariamente yo decido escucharte y obedecerte. Escuchar implica mucho más que oír lo que Dios dice. Yo creo que muchas veces venimos y oímos la palabra de Dios, pero esa palabra, si no penetra, si no llega al corazón, si no hay una reacción por parte nuestra, no ha sido escuchada, ha sido simplemente oída. Y somos oidores olvidadizos muchas veces, como dice la palabra de Dios. Pero ¿qué implica el escuchar lo que tiene que decir la palabra de Dios? A veces somos como autoestopistas espirituales. ¿Sabéis lo que es hacer autoestop, ¿no? ¿Cuál es el símbolo, cuál es la señal internacional del autoestop? ¿Okay? ¿Alguien ha parado alguna vez? ¿Algún autoestopista? Ya, actualmente yo creo que es más peligroso, ¿verdad? No se lleva, pero en los 70, 80 sí que era bastante más seguro. Y en Estados Unidos, sobre todo, sí que había una moda en el tiempo de los hippies y todo esto, pues de parar a alguien. Pero el autoestopista, lo que te estaba diciendo es, vale, yo voy a disfrutar de tu coche, voy a disfrutar de la gasolina que tú has echado, Si es cómodo el asiento, voy a disfrutar también del asiento, ¿verdad? A costa tuya. Ahora, no me pidas a mí que participe en algo de dinerito para la gasolina. Eso es lo que te está queriendo decir. Y muchas veces esa es la señal que le estamos dando al Señor. Vamos a disfrutar en la iglesia. Yo voy a disfrutar de unos coritos, de unas canciones agradables. Voy a disfrutar de una gente maja que me ama, que y me voy a sentar ahí y voy a escuchar. Ahora, en el momento que me llamen la atención, yo me salgo del coche, me salgo de la iglesia. ¿Puedes decir amén? Y para mí ese es el autoestopista espiritual. Es alguien que no ha querido llevar las marcas del siervo. Yo no quisiera ser un autoestopista espiritual. Además, el autoestopista espiritual no puede disfrutar las profundidades que Cristo tiene para ofrecer. ¿Cuántos quieren ser autoestopistas? Ahora ya no, ¿verdad? Me sentaré, disfrutaré de la benevolencia de los hermanos, disfrutaré de un buen mensaje, pero que no me pidan venir y colaborar. Yo no tengo tiempo. No, que no me pidan una ofrenda especial. No, para eso están los pastores y ya tienen bastante. Y me da la impresión de que estás dándole la señal al Señor. Mira, no quiero un compromiso mayor. Voy a disfrutar del coche mientras el coche funcione. El autoestopista, el genuino, y lo hemos visto quizá en alguna película, si alguien te paraba y te llevaba en el coche, resulta que a lo largo del viaje se estropeaba el coche, se quedaba a arreglar contigo, normalmente. Hasta luego, muchas gracias. Y qué bueno que... Si te he visto, no me acuerdo. Si te he visto, no me acuerdo. Y hay veces que hay autoestopistas que incluso dan clases de cómo servir. Y hablan mucho y solo hacen el gesto así, pero a la hora de trabajar no hay las marcas del siervo de Cristo. ¿Quieres llevar la marca de Cristo en tu corazón? ¿Sabes qué? Que va a doler. ¿Sabes qué? Que tienes que pasar por algún tipo de sacrificio. Nos han vendido un evangelio barato en el que, no, ya levanto mi mano, ya me siento aquí y ya soy cristiano de por vida y disfruto de lo que la iglesia tiene para mí, pero yo no contribuyo en una forma positiva para la iglesia. Dios nos libre. Dios nos libre de eso. ¿Qué prefieres ser, cerdo o vaca? Nisi dice que le gusta el cerdo, no es que le... A mí también, pero... En términos productivos, al cerdo, para sacarle provecho tienes que matarlo. Sin embargo, la vaca no. Hay tantas cosas que se pueden sacar productivas. ¿Qué eres, vaca o cerdo? Ahora todo el mundo quiere ser vaquita. Cerdo. En este caso la diferencia es estar involucrado y implicado. Es en otro ámbito. En otro ámbito estaría justificada la muerte a nosotros mismos, evidentemente, para convertirnos en verdaderos siervos. Pero si llevamos la marca de Cristo, si llevamos la marca de Cristo en nuestro corazón, en nuestra actitud, voluntariamente va a surgir de ti. Y cuando eso no sale voluntariamente, no te justifiques diciendo, no, pues, que como no, pues no lo voy a hacer y me voy a apartar más y voy a distanciarme más de lo que el Señor quiere. ¿Crees que el Señor te quiere distanciado como autoestopista en la iglesia siempre? Yo no quiero, aunque me quede con cinco hermanos, pero que tengan la marca del siervo en sus corazones. Prefiero eso porque sé que luego voy a ganar mucho más. Sé que Cristo con 12 nada más, que tenían sus dificultades y sus problemas, pero llegaron a tener la marca de Cristo en sus corazones. Con eso ganó el mundo. Y llegan hasta hoy su mensaje. A mí no me interesa tener miembros. Me interesa tener discípulos. Me interesa tener siervos. Me interesa que el que se siente que, ay, no, yo no me... Me cuesta comprometerme, me cuesta. Ya sabes cuál es el truco. Él es el que da el querer. No tengo ganas. Bueno, pues pídele el querer. ¿Amén? Pídele el querer. Puedes decir conmigo, quiero ser siervo, con las marcas de Cristo. Yo quiero serlo. Quiero serlo. Levanta tu mano y di, yo quiero ser siervo, con todas las consecuencias. Y el siervo, ese siervo tenía que dejar atrás un montón de cosas. Tenía que dejar atrás su pasado. Tenía que dejar atrás su familia. Tenía que dejar atrás incluso cualquier otro tipo de servicio, porque a lo mejor había ofertas por ahí. Había ofertas de otros siervos. Pero él decía, no, libremente, yo quiero servirte a ti. Quiero servirte a ti porque te amo a ti y a tu casa. Amo a ti y a tu familia. Amas al Señor y a su familia. Amas al Señor y a su iglesia. Amas al Señor y a su cuerpo. Entonces eso va a surgir de una forma natural. El decir, Señor, lo que tú quieras, donde quieras. Y a tu manera. No me justifica el decir, no, pues es que como no lo he hecho hasta ahora, voy a seguir así. No, en el nombre de Jesús te insto y te reto a que te metas con Cristo y que empieces a disfrutar. No, porque no tengo ganas. No, porque estoy de... Bueno, Él es el que pone el querer como el hacer. Él es el que pone el querer como el hacer. Díselo que tienes a tu lado. Él pone el querer como el hacer, porque mientras menos hagas, menos vas a querer hacer. Mientras menos hagas, y perdona, Rebeca, mientras menos hagas, mientras menos actividad uno tiene físicamente, yo no sé por qué he hecho ejercicio en el pasado. Terriblemente, ahora no puedo hacerlo por mis cervicales, pero mientras menos hacías, menos quieres hacer, ¿no es cierto? Y es así en toda actividad. No, pues voy a ir a la iglesia los domingos nada más. Pero ¿sabes qué? Que de los 4 domingos que hay al mes, bueno, 2 y 2, para que no sea un compromiso tan grande. Y hay alguno que obvia directamente que hay un estudio bíblico el jueves y hay culto de oración el lunes. Uy, eso es para los santos. Que vayan los... Métete con Dios. Mientras menos hagas, menos vas a querer hacer. En cualquier ámbito de la vida. ¿Cuántos saben que hay oración los lunes? ¿Lo sabes? ¿Y por qué no vienes? ¿Y por qué no vienes? Tengo pereza. Ay, no me queda lejos. Ay, no tengo para el billete de metro. Ven y habla conmigo y te compro el billete de metro. Si es necesario. Para los lunes. Tristemente, fijaros que no funciona así. Y lo hemos hecho con algunos hermanos y le hemos comprado el bono y menos vienen. Triste. Y es triste. Y no lo digo para machacar a nadie, pero es un síntoma humano y es una naturaleza humana. Mientras más estás pidiendo y... Y es estrujar la vaca todo lo que me pueda dar a mí. Todo lo que me pueda dar a mí. Comer. Engordar, como el cerdito. Pero para sacar producto solo hay... Solo se puede sacar producto matando. Dios nos libre. Dios nos libre. No, que no me... Fíjate que no, estoy cabizbajo. Estoy de mal ánimo. ¿Qué dice la palabra? El que esté triste, a oración. O pida oración a los ancianos. ¿Has llamado alguna vez a los ancianos, a los líderes de la iglesia para que oren por ti? ¿Porque estás desanimado? Yo creo que se evitarían muchísimos de los problemas con los que nos confrontamos si tuviéramos esa libertad para llamarnos y decir, mira, hoy estoy hecho polvo, hoy me he levantado triste. Y ahí mismo en el teléfono comenzar a clamar, a implorar, y Dios cambia las cosas. Tenemos un Dios todopoderoso que cambia las cosas y cambia el ánimo y cambia la actitud y cambia también la actitud espiritual alrededor nuestro, porque a veces sí que hay opresión espiritual a nuestro alrededor, pero otras veces la creamos nosotros. ¿Sí entendemos? Otras veces con nuestro pensamiento, con nuestra mentalidad que no se deja poner la marca de Cristo, sino que está como autoestopista. Nada más, ya disfrutaré de él. Oye, que ahora tenemos que enfrentar esto juntos. Oye, que ahora vamos a ir a evangelizar. Oye, que ahora vamos a... Ahora tenemos una obra ahí. Y, ah, qué bueno, que hay hermanos que están haciéndolo. ¿Sabes que solamente por acompañar a los que son expertos? Yo el otro día estuvimos, y no quiero, Dios me libre de jactarme y de dármelas, con nuestro hermano Juli, nuestra hermana Juli y José Manuel, que estuvimos prácticamente toda la tarde del viernes, nos pegamos una buena paliza. Y yo digo, yo a veces interrumpo más porque no sé mucho de... Pero digo, pues por lo menos para lo que me den las piernas, pues para bajar y subir escombros y ladrillos, eso, pues para eso me da. ¿Sí es verdad? Para eso no se necesita ningún tipo de especialidad. Y eso lo podemos hacer todos. Y eso lo podemos hacer todos. ¿Y estás dispuesto a venir y colaborar? A lo mejor no tienes tiempo, a lo mejor no tienes fuerzas. Pide el tiempo, pide las fuerzas. Y en el nombre de Jesús, que podamos señalar, que podamos hacer gala de la marca de Cristo como siervos, de la marca que Él nos ha puesto, porque hemos decidido voluntariamente servirle a Él. No es una imposición, es por amor. Y yo por amor puedo llegar muchísimo más lejos que por obligación. ¿Amén? Por amor a Cristo puedo llegar mucho más lejos que por lo que me imponga nadie o lo que me imponga yo mismo. Y por eso es por lo que tengo que estar sometiendo mi carne día a día y decir, Señor, lo someto a ti, lo someto a tu voluntad, lo someto a lo que tú deseas para mí, porque el mejor yo, el mejor José Manuel, el mejor Hans, el mejor Henry, el mejor Roddy son esas personas llenas de Cristo. Amén. Y llevando la marca de Cristo en el lóbulo. ¿Estás dispuesto a llevar esa marca? ¿Estás dispuesto a llevarla en tu oído? Que estás oyendo quizás rumores por aquí, por allá, opiniones, pero que puedas escuchar la voz sincera y franca de Cristo. Y ante eso no hay dudas, no hay más andar a medias. Cuando escuchas la voz clara de Cristo, ahí sabes dónde estás parado. ¿Lo sabes? ¿Lo sabes? ¿Estás marcado para la obediencia? ¿Estás marcado por Cristo? En Efesios 1, versículos 13 y 14, dicen: Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados, fuisteis marcados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, es decir, el símbolo de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. No se puede expresar ya con más. Qué tremendo. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo. ¿Por qué no pones tu mano sobre el hombro del que está a tu lado y declara: tú has sido sellado? Es necesario que lleves esas marcas de una forma visible, no a escondidas, no cuando te interesa, no como un autoestopista, no como un visitante, no. Eres parte del cuerpo de Cristo. No te alejes del servicio que Dios pone delante de ti. No te alejes del cuerpo, no te alejes de ese servicio. No te alejes de esa marca que Dios ha puesto sobre tu corazón. Amén. Y clama ahí por la vida de tu hermano. Clama, pon tu mano sobre su hombro. Y declara: yo deseo llevar las marcas del siervo, cueste lo que cueste, cueste lo que cueste. Deseo llevar las marcas, la marca de Cristo, voluntariamente, voluntariamente quiero servirle, voluntariamente. Quiero dar más de mi esfuerzo, más de mi tiempo, más de mi dinero, lo que sea necesario, pero por tu obra, Señor. Oh, quiero estar marcado y que esa marca sea visible. Porque amo a mi amo y a su familia, que es la iglesia. Aleluya. Usha tarma. Aleluya. Imprime, oh Dios, en nosotros ese sello de tu espíritu. Hazlo tú, Señor. Hazlo tú, Espíritu Santo. Uy, si realmente deseas llevar esas marcas, cueste lo que cueste, ponte en pie conmigo. Y declara: Señor, es por amor a ti que te voy a servir. Es por amor a tu obra, es por amor a tu familia. Es por amor a ti que yo estoy recibiendo tus favores y tus beneficios y tus privilegios, pero por eso también yo deseo ser partícipe de tu obra y colaborador. Somos colaboradores con Cristo, dice la palabra de Dios. Somos colaboradores con Cristo. Aleluya. No hay privilegio más grande. No hay privilegio más grande. Y además, ¿sabes qué? Que cuando parte de nuestro cuerpo iba a ser marcada físicamente, porque nosotros éramos los que teníamos que haber recibido la pena y la marca físicamente en nuestro cuerpo, y a veces con la muerte, Cristo mismo se ofreció para llevarlo. Molido fue Él por nuestros pecados. Isaías 53:5. La paga del pecado fue sobre él, la paga de nuestro pecado, y él llevó esa pena que nosotros teníamos que haber llevado. ¿No te invita eso a servir a ese amo siervo, a ese amo que dio ejemplo de servicio con su vida? Levanta tus manos y declara: Señor, mira tú las áreas que necesitan ser alumbradas por tu palabra, por tu espíritu, y acepto el sello, acepto el sello de tu espíritu, acepto el sello indeleble de tu sangre, oh Jesucristo. Aleluya. Lo acepto de buena gana, lo aceptamos de buena gana. Un sacrificio quiero ser, toma todo mi ser. Un sacrificio